soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Bueno, ya hace tiempo que extrañaba no hacer un retrato. Así que hoy la acera de enfrente será uno de los tan degustados, tan solicitados retratos. Para ustedes, el ministro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Lo imagino en su despacho, rompiendo muñecas que toma de su larga colección de Barbies. Empieza quitándoles la cabeza, arrancándoles los brazos y las piernas, cortándoles las rubias cabelleras y, por último, despedazando a mordidas sus troncos. Lo imagino en un juego sádico, catártico, llenando el basurero de su despacho con pedazos de muñecas rotas que antes de despedazar bautizó como Jessica, Gabriela o Jenny. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Juego al que se entrega cuando está muy estresado y antes de sus famosas conferencias de prensa, a las que sale con el mejor de los rostros, sonriente y amable, a explicar a los, comillas, queridos periodistas, con lujo de detalles, cómo es que el imperialismo se metió en la cama del presidente. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Algunos podrán imaginar que tiene muchos amigos y que ser su amigo es una llave que abre todas las puertas. Pero déjenme decirles que están muy, pero muy equivocados. Ser su amigo es un peligro, y después de lo ocurrido con su más fiel y estrecha colaboradora, le rodea la soledad, la traición y la desconfianza. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. No puede confiar ni en su chofer, ni en su jefa de gabinete, ni en su guardaespaldas, ni en sus superiores, ni en su cocinera, ni menos aún en sus subalternos. El ministro está rodeado de soledad. El ministro está rodeado de sospecha. El ministro está rodeado de desconfianza y últimamente ese clima de dudas en las que vive le ha hecho desconfiar hasta del espejo. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Antes era muy aficionado a ensayar frente al espejo una mirada profunda, convincente y hasta teatral cuando dice las cosas. Pero les cuento que ha perdido el hábito. El ministro ha mandado retirar los espejos de su gran despacho, de su antesala de reuniones y hasta de los baños. El equipo de limpieza de su ministerio primero se alegró y pensaba en llevárselos y utilizarlos cada uno en sus casas, tremendos espejos finos. Pero es tan siniestro nuestro personaje que corrió el pánico entre el personal de limpieza de que, oye, ¿y si los espejos están embrujados de mala suerte? ¿Y si estos espejos del ministro son quenchas? O peor, si estos espejos llevan cámaras ocultas o micrófonos. No, nadie quiso, ni como basura, los espejos del ministro, por lo que fueron a parar a la basura. Yo confiaba ciegamente. Nadie quiere nada del ministro. Nadie quiere nada de lo que de él provenga. ni prestado y ni siquiera regalado. Lo tuyo es puro teatro. La desconfianza duerme con él en la cama. La desconfianza lo viste y lo desviste cada día, al punto que ha perdido la única certeza fundante del patriarcado. El ministro ya no sabe si sus hijos son sus hijos. El ministro ya no cree que sus hijas sean suyas. Tanto mentir, tanto dudar, tanto jugar con lo cierto y con lo falso, el ministro ha terminado convirtiéndose en su propia víctima y ha empezado a dudar absolutamente de todo, al punto que la paternidad es un papel en su escritorio apilado junto a otros papeles. Lee el certificado de nacimiento de sus hijos mientras piensa que él también pudo haber sido engañado. La palabra confianza se derrumba ante sus pasos y el piso que pisa se resquebraja. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! ¡Teatro! El ministro intenta aferrarse a la ideología que tanto le sirvió para invocar en todos estos años. Piensa, hablar del pueblo, hablar de las organizaciones sociales y llenarse la boca con el proceso de cambio. Pero esos enunciados tampoco le funcionan. Teatraliza, y el resultado es un mal actor, poco convincente y sobreactuado, tratando de disfrazarse de socialista. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Si fuera un casting, perdería el casting si de una obra de teatro o de una película se tratara. Al ministro no le funciona nada, ni una entrevista en televisión con su amiga, ni una conferencia de prensa con periodistas escogidos. No le funciona ni siquiera una conferencia a militantes convencidos. Y tengo la sospecha que si el ministro decidiera confesarse ante un cura, ni siquiera una confesión le serviría. También las palabras en su boca han perdido sus sentidos. Y cuando habla, todo lo que dice representa lo contrario. Cuando el ministro dice, no sé, el país entero entiende que él sí sabe. Cuando el ministro dice, no la conozco, el país entiende que él sí la conoce. Cuando dice, no tengo suficiente dinero para defenderme, el país entero entiende lo contrario. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Su ropero está lleno de ropa. Su ropero está lleno de ropa cara. Sus zapatos son los más cómodos que hay en el mundo. Casi nada de lo que usa es boliviano. Ni sus lociones, ni sus relojes, ni sus celulares, ni su ropa interior. No le falta nada, le sobra todo. El ministro recuerda que fue pobre, que nada tenía y que todo quería. Hoy ha llegado a ese punto. Tiene todo. No necesita que ninguna mujer lo mantenga como fue en otros tiempos. Ahora las puede comprar, vender y desechar. Ya no necesita que ningún amigo lo ayude. Ahora los puede comprar, vender y desechar. Ya no necesita que ningún pariente lo ayude. No necesita que nadie le haga un favor como fue en otros tiempos. Es el final del camino del ministro. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. No hay ilusiones, no hay luchas, no hay certezas, no hay convicciones, solo un montón de traiciones, solo un montón de papeles por ocultar, solo una fortuna que camuflar. La última llamada viene del Parlamento. Le dicen, no se preocupe, ministro, todo está bajo control. Pero, ¿Y si eso tampoco resultara cierto? Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Los sangrones de la patria va esta chacarera, meta chano. Se ha perdido la honradez, ya no existe la conciencia. Mi patria es un criadero de corruptos sin vergüenza. Tantas autoridades, de pronto ya son los dueños de las arcas nacionales. Ay, compadrito Romero, pásame al grito. ¿Qué decir del aduanero, cargo pa' politiquero? En un mes sale de pobre con la astucia de ratero. ¿Qué le parece, señor? Hay crisis en la nación, no hay el pan causa de la corrupción. Vamos, vamos con la otra, y al que le haga el guante que se lo chante nomás. Alimento de cada día para el corrupto es la plata. Se alimentan todo el tiempo para engordar como vaca. Pones un autito nuevo, compras a un juez su conciencia. ¡Ay, mi coronel, ya lo visito! Si llegas a la policía por diferentes razones, con la platita en la mano recibirás mil perdones. ¿Qué le parece, señor? Hay crisis en la nación, no hay el pan de cada día a causa de la corrupción. Existe la conciencia, mi patria es un criadero de corruptos sin vergüenza. Y no se me haga el sordo, mi diputado, que va pa' usted. Y aquellos que hacen la ley y tantas autoridades, de pronto ya son los dueños de las arcas nacionales. Politiquero, en un mes sale de pobre con la astucia de ratero. ¿Qué le parece, señor? Hay crisis en la nación, no hay el pan de cada día causa de la corrupción.